bien. Marta. Bueno, el tema que vamos a hacer ahora lo vamos a estrenar hoy en primicia. Es una canción que es poco habitual en las Big Bands y que le hemos hecho un arreglo expresamente para esta Big Band. Es un tema de los años 70 del mundo del disco, de la música disco, de un trío que se llamaba Silver Convection, un grupo alemán. Y bueno, el tema se llama Fly Robin Fly. Seguro que os va a recordar a los que tienen mi edad, pues os recordará cosas bonitas.